Hoy es lunes 19 de enero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Comenzamos el informativo Xavi hablando sobre la comisión para preparar la Corrica. Así es, se ha convocado una nueva reunión del grupo de trabajo que organizará los actos en torno a la 19ª edición de la carrera en favor del euskera. La reunión será hoy a las 5 y media de la tarde en el Euskaltegi Auzalor. Y otra reunión más, en esta ocasión para preparar las jornadas sobre el Sáhara. Así es, Garasi, esta será a las 7 de la tarde en la Sociedad Zuluala y la misma tiene como finalidad ir diseñando el programa de actividades sobre el Sáhara de cara a las jornadas que se organizan en abril. Y este viernes, taller de pintura experimental. Esta es la segunda parte de un taller en el que se pueden expresar los sentidos y sentimientos a través de la pintura. En esta ocasión, el taller está dirigido a mujeres jóvenes. Esta actividad está organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar y se realizará en el Centro Juvenil. Las inscripciones a la misma se pueden realizar en el número de teléfono 948 30 16 31. La nieve hace acto de presencia al despertar pronto por la mañana, Xavi. Así es, y en estos momentos sigue nevando, Garasi, aunque en los días anteriores ya la habíamos tenido muy cerca. Esta mañana Berriozar ha aparecido blanco. Hasta el momento no tenemos constancia de que este hecho haya afectado a la circulación más allá de los problemas habituales, sobre todo en la rotonda del Zórcico. Y abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol. Cuéntanos, Xavi. Así es, empezamos con el equipo de las chicas del regional que jugaron en Tajonar contra el Mulier y estas perdieron 5-1. Los chicos del primera regional se quedaron aquí en casa para jugar contra el Itaroa Huarte y estos ganaron 2-1. Los del segundo juvenil perdieron 3-5 contra el San Jorge en el partido disputado aquí en Berriozar. El grupo Cadete A jugó en Berriozar contra el San Cerni y estos sí que ganaron 5-0. Los que no tuvieron tanta suerte fueron los del Cadete B, que jugaron en Orcoyen contra el Salesianos y perdieron 5-2. De hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues ha llegado la nieve a nuestro pueblo, como hemos comentado en este informativo. En estos momentos está nevando en las inmediaciones de los estudios de Berriozar y Ratia, aquí en la calle Artecale, y la predicción nos cuenta para hoy que tendremos cielos nubosos o muy nubosos, chubascos durante la primera mitad del día, con algunas nevadas ocasionales, viento intenso del noroeste y las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Sin embargo, las máximas en ligero a moderado descenso. Hay posibilidades de que haya heladas hoy también, así que cuidado en la carretera. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.